again. Battle to the end, a family for defense. Stand tall. Stand tall, stand tall. Oh, when a evil one parents only head, no, no worry, don't fear, don't tread. With strength and wisdom, then can't take no. We let go, see, live after death. We stand tall. Kaixo, ongi etorria guztioi. Ez garaitu ez da desarmatuak irratsaiora Info Antifa Irola irrati askean. We no afraid of them, back on to the end of family for defense. Bienvenidos a todos y a todas a Esgaraitu esta vez armatuak, Info Antifa, el programa antifascista de la Irola Irrati Askea. Tenemos novedades en el programa, en nuestro programa, y es que aumentamos la familia. Se une a nosotros Iker. ¡Aupa, Iker! ¡Aupa, Xavi! ¿Cómo estás? Pues aquí estamos, una vez más, sábado, haciendo el programa en la Irola Irratia. Pues eso, aumentamos la familia, viene Iker con nosotros, de ahora se incorpora al programa y de ahora en adelante pues estás con nosotros, bienvenido. Muy bien, es que ricasco, muy contento de estar aquí, de formar parte de este programa en la Irola y nada, meter caña antifascista, que es a lo que estamos. Vale, pues hacemos una breve sinopsis, entre comillas, de lo que va a ser el programa de hoy. Tenemos un apartado de memoria histórica, como hacemos todos los programas. Luego dedicaremos pues espacio también a poner unos cuantos temas musicales. Y luego pasaremos a las noticias de ámbito vasco, de Euskal Herria, y noticias internacionales. Vamos con un tema mítico, Steel Little Fingers, el grupo irlandés de Belfast, con un tema suyo, aquí va. We'll be right back. serenament de història. Y como hemos dicho, empezamos con el tema de la memoria histórica. Cuéntanos, Iker, esta entrevista que vamos a emitir ahora, ¿a qué se la has hecho? ¿Por qué? Vale, bueno, estuvimos ayer en Sirica, el espacio de la calle Ronda en Bilbao, organizado por la Sare Antifascista. Fue la presentación de los dos tomos del libro Revolución, Resistencia y Memoria, Patrimonio de la Humanidad. Detrás de este proyecto está Xavier Peñalver. La presentación de la charla fue a manos de Koldo Tellitu. Y bueno, le hicimos una pequeña entrevista, tampoco tuvimos más tiempo, pero fue previa a la charla. Y la verdad que fue muy interesante todo lo que nos contó, sobre todo el proyecto, los dos libros a modo de guía. Bueno, no os anticipo nada, os dejamos con la entrevista, esperamos que os guste y vamos a ello, venga. Vale, vamos con ello. Sirica, la calle Ronda, en el casco viejo de Bilbao, donde vas a realizar una charla hoy a las 7, presentación de dos libros, Revolución, Resistencia y Memoria, Patrimonio de la Humanidad. Gracias, Xavier, por concedernos este espacio. Muchas gracias a vosotros. Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Quién es Xavier Peñalver? ¿Qué le lleva a un arqueólogo a meterse en un proyecto como este? Bueno, al fin y al cabo, la arqueología es indagar en la memoria, en el patrimonio, solo que en épocas de trabajo, la prehistoria, épocas muy antiguas, y este libro pues pretende ser también un libro o dos libros de memoria, pero de la memoria que normalmente no está a la vista, sino que muchas veces intencionadamente se nos oculta. Vale, una publicación en dos tomos, el primero publicado por Chalaparta en el 2022, si me equivoco me corriges, y el segundo más reciente con Chovía Recan. La explotación del hombre por el hombre ha dejado grandes significaciones en el mundo, eso está claro, además podemos disfrutar de ellas, muchas de ellas fruto del sudor de la clase trabajadora de cada tiempo, pero a la vez la historia está repleta de levantamientos populares contra esa misma opresión. Cuéntanos el trasfondo de estos dos libros. Bueno, nosotros viajamos bastante, y yo ideológicamente siempre he tenido una tendencia y unas inquietudes. Lógicamente, cuando hemos ido a visitar lugares, pues no solamente hemos ido a ver yacimientos arqueológicos, sino que también hemos ido a ver lugares de memoria de épocas mucho más recientes, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas veces al volver de alguno de estos viajes te dabas cuenta de que habías pasado a metros de algún lugar importante de memoria y no lo sabías, pues porque bueno, ibas con la Lole Plane en el bolsillo y evidentemente no citaban ese lugar. Quien dice la Lole, pues dice todas las guías que quieras, ¿no? Entonces, bueno, dándole vueltas le dije, bueno, pues se podía hacer una recopilación de lugares de este tipo de memoria, de los que normalmente están ocultos por los medios de comunicación y por las guías turísticas, para que quien quiera pues pueda tener esas referencias, ¿no? Era un poco el motivo del inicio de este proyecto. Claro, presentas como un patrimonio de la humanidad que va más allá de lo reconocido por la UNESCO, que es un poco la referencia que podemos tener, ¿no?, a la hora de quién recoge ese patrimonio de manera oficial, pero luego hay lugares, personas y sobre todo historias de lucha y resistencia a lo largo de la historia que no se enseñan en las escuelas. Existe otro patrimonio distinto al oficial, entiendo. Esa reivindicación está dentro de... Sí, lógicamente. Es decir, si le he puesto el último título al trabajo de Patrimonio de la Humanidad, es un poco reivindicando de que Patrimonio de la Humanidad no solamente es lo que declara la UNESCO, que lógicamente son cosas casi siempre maravillosas. Es decir, que si tú vas a Egipto tienes que ver las pirámides de Egipto. Pero, como digo en la introducción del libro, es lo que han hecho los poderosos. Bueno, lo han hecho los trabajadores, pero para los poderosos, las iglesias, los templos, las pirámides, todo eso. Y la otra parte, la parte de la lucha, la parte, esa es la que no viene. Hay de las 500 y pico fichas que he incluido entre los dos volúmenes, yo creo que hay una gran media docena que están incluidas en Patrimonio de la Humanidad de UNESCO. Por ejemplo, una es Robben Island, donde estuvo Mandela, aún así coincide, pero son escasísimas son media docena, yo creo. Entonces, eso es importante que se sepa, y sobre todo, yo siempre digo que estas fichas son un poco como botones de muestra, ¿no? Porque al fin y al cabo las fichas son tienen, hay mucha ilustración. Hay el primer volumen tiene 1000 fotografías, una actual del lugar bar al que me refiero y otra histórica, vamos a decir. Entonces, el texto es muy breve, muy sencillo, pero te da la alarma de que eso existe, que eso está ahí. Y luego el que quiera, hoy pues hay medios bastante accesibles para poder ampliar cada una de las fichas y meterte en un mundo en cada una de ellas, ¿no? Pero que si tú vas ahí, por ejemplo, a Berlín, y aparte de ver la Puerta Brandeburgo, que es donde va todo el mundo, sepas que hay un montón de lugares donde tiran al río y matan a Rosa Luxemburgo, donde está, que están incluso musealizados, o sea, que tienen su monumento, que tienen o centros de... y eso normalmente pues en las guías no viene. Vale, hablas de fichas, porque el formato que has elegido para el libro es a modo de guía, lo entiendo, con un índice con fichas por continentes y países. En el primer tomo presentas 350 fichas, sí. Y en el segundo 210, ¿puede ser? Sí, 220. Vale, ¿cómo es la estructura entonces del libro? ¿Es a través de esas fichas donde si yo me voy de viaje? Bueno, tiene un orden alfabético por continentes, por una vez le toca a África ser la primera y a Europa la última, prácticamente. Luego dentro de cada continente también se coloca por orden alfabético los países, y luego dentro de cada país ya he seguido un orden cronológico, porque se daban sino bastantes contradicciones, pero tienen un orden por países. Hay unos mapas al principio de cada continente con los lugares que están incluidos en ese continente, con el número de la ficha, y luego al margen de cada ficha hay una relación de números que son fichas que tienen que ver con esa, por ejemplo, campo de concentración, pues en la ficha 43, por decir algo, el campo de concentración de Auschwitz, pues vienen otra serie de numeritos que son otros campos de concentración que están también citados, pues que están también tratados en ese volumen, ¿no? Vale, o sea que la idea sería un libro guía de viaje, quizás para viajeros con conciencia más de clase o buscando lugares que no aparecen en la guía Michelin o en guías más especialistas. Eso es. Son lugares que bueno, que cuando vas viendo que entre los dos números hay 500 y pico, pues hay una densidad importante, y hay que tener en cuenta que los hay a nivel de Euskal Herria, los hay a nivel del Estado español, los hay a nivel de Francia, los hay a nivel de China, de Vietnam, de Cuba o de donde quieras, ¿no? Entonces, pues bueno, pues tienes donde elegir, ¿no? Hay gente que te dice, oh, es que yo no voy a ir a China. Bueno, has estado en Sartaguda. Pues en Sartaguda hay un memorial impresionante que está aquí a dos pasos, por ejemplo. Sí. Ya te has adelantado ya la siguiente pregunta, que era que a veces esta otra historia, la no contada, está más cerca nuestro de lo que creemos, pero lo desconocemos. ¿Hay fichas de lugares, de expresiones revolucionarias en Euskal Herria? Sí, hay bastantes. Ahí de Euskal Herria he tratado bastantes puntos. No he querido excederme, porque al final no quiero que sea un poco proporcional, pero bueno, siempre tienes más para casa, ¿no? También. Entonces, pues sí, de Euskal Herria, en el primer tomo incluí nueve lugares y en el segundo otros nueve, ¿no? Te puedo decir alguno, pues Guernica es uno referente, el Fuerte de Escava, el Parque Sartaguda, Lemoiz, la tumba de Chiqui como los últimos fusilados del franquismo, la iglesia Zaramaga, por cierto, de recientísima actualidad, el monolito de Germán, los niños de la guerra, la cumbre de Donosti, los monumentos a Santi Buruar y Josu Muguruza, bueno, el Geta, por ejemplo, ¿no? ¿Y dentro del Estado español? Sí, dentro del Estado español también hay bastantes, pues hay que decir una cosa, la guía abarca básicamente desde la Revolución Francesa hasta ahora. Entonces se han incluido desde exterminio de indígenas en América, Australia, luchas de los pueblos por la independencia en Latinoamérica contra el colonialismo español, portugués en su época, el actual, las grandes revoluciones, los campos de concentración, por eso es revolución, resistencia también, no todo es resistencia también y memoria. Entonces, dentro del Estado español que me decías, pues por ejemplo está una referencia a la Revolución de Asturias, que hay muy poca cosa, pero he intentado buscar algún elemento que sea, que te acerque a lo que pasó en la Revolución de Asturias. La desbandada, que la acabamos de hacer, por cierto, ahora en Andalucía, la matanza inmensa del recorrido de Málaga-Almería, la Huerta San Vicente de Lorca, la Casa Peironcelli en Madrid, la foto famosa de Capa, que ahora está en plena actualidad también porque la quieren reconvertir en otra cosa la alcaldesa de Madrid. Bueno, el monumento a las brigadas internacionales en Murata de Tajuña, los abogados de Atocha, el monumento que hay en la calle Atocha, el mirador del Torno en el Valle del Jerte, impresionante, la barranca en La Rioja. Entiendo que todos estos lugares los has visitado. Sí, sí. Bueno, ¿te hago un viaje por el mundo? Bueno, no todos los sitios que salen en las guías he estado. Por ejemplo, no me ha apetecido, y ahora menos, claro, ir a Estados Unidos. Sin embargo, no quita a que se traten los lugares relacionados con, por ejemplo, Malcolm X, con Luther King, y que están incluidos. O sea, digo, no es una guía personal donde yo cuente experiencias ni nada de eso en asunto. Son fichas de lo más, no diría aséptico, pero de lo más intento, entre comillas, así que el objetivismo no existe. El subjetivismo está en la selección de las fichas, de los lugares que yo he elegido. Pero dentro de esa elección, pues, por ejemplo, el Palacio de la Moneda de Chile. Hay una fotografía del Palacio actual, del Palacio de la Moneda, que es el que dices para ir a ver. Y luego abajo la foto de Allende con la pistola en la mano cuando están bombardeando, cuando sale, ¿no? Cuentas lo que pasó allí, por qué ese lugar y qué pasó, sin más, sin ningún tipo de... Vale, luego dedicas varias fichas al muralismo, un tema que ya habías tocado, creo, en alguna publicación anterior. Háblanos del valor del muralismo, lo que te ha venido a la cabeza, de Irlanda con esas paredes, con los murales, también de Cuba, y también de Euskal Herria, donde había una tradición de usar la cal y las paredes, y además con todo el riesgo que conllevaba la represión y demás. Bueno, el muralismo es una forma de lucha importante, no solo, bueno, desde un graffiti hasta un mural ya espectacular, pues como pueden ser los de Irlanda, los de Cuba, los de Euskal Herria también. Y sí, he incluido, al principio metí incluir los de Irlanda, lógicamente, sobre todo centrados en Derry y en Belfast, y luego los de Cuba, pero en el segundo volumen yo ya había publicado en nuestra memoria un volumen íntegro de con 1000 murales políticos de la lucha de Euskal Herria, y dije, bueno, pues también en Euskal Herria pues voy a incluir una ficha, en este caso es doble, un poco más extensa, con una serie de murales con temáticas diferentes, pero en ese contexto de la lucha. Pero no solamente están los murales, vamos a decir, pintados por gente, entre comillas, no profesional. En el primer volumen yo incluí los murales de Rivera, de Orozco, etcétera, los grandes muralistas mexicanos, con un componente ideológico muy potente, izquierda, y reivindicativo, y antiimperialista, y esos murales, independientemente que fueran pagados o no pagados por las instituciones en su momento, tenían un valor terrible, y lo sigue teniendo. Hoy son lugares referenciales, que va a México, va a ver los murales, y si no, es que no ha ido a México. O sea, bueno, un poco por ahí. Vale, o sea que queda clara, o sea, queda claro que la reivindicación de una memoria alejada de poderes establecidos está presente en todo lo que planteas. Creo que una cosa es una escultura, que hay muchas con una placa conmemorativa, que está genial, pero otra cosa es un centro de memoria. ¿Hay interés desde las instituciones en generar espacios reales de memoria hacia estas luchas? Pues ya vemos, y sobre todo tal como está el mundo últimamente, pues hay avances y retrocesos. Por ejemplo, diría, en el segundo volumen he incluido dos museos en Canadá, donde por primera vez se le ha dado una importancia notable al tema de lo que hicieron los canadienses con los indígenas, del exterminio de los indígenas. Y hay lugares que tienen un valor, a veces están muy, muy edulcorados. Por ejemplo, el caso del esclavismo es muy patente. En Portugal hay algún en Lagos hay un centro que fue un centro de esclavismo, de captura de esclavos, que está musealizado, pero en otros sitios, en Inglaterra, por ejemplo, o en Nantes, en Burdeos, pues está tratado de una manera un poco más suave. Es decir, hicimos esto, pero bueno, eran las circunstancias, tocaban, un poco así, ¿no? Pero bueno, hay lugares de esos que sí que tienen una... Y luego, por otro lado, está, como lo que hemos visto en algunos países recientemente, en la destrucción de lugares de memoria, sobre todo cuando son tipo escultórico, tipo esto, y bueno, y lo más reciente reciente, pues Trump restando subvenciones o presionando a saco a los museos, que algunos los hay en Estados Unidos muy potentes, en donde el tema del esclavismo se ha tratado de una manera digna, y sin embargo ahora está queriendo que eso retroceda, ¿no? O sea, bueno, hay una lucha, porque el tema de la memoria es clave, es fundamental, y entonces yo creo que sí que es importante pues estar pendiente también para no retroceder en ese frente. Entraría ahora este término y esta pelea que está tan presente, sobre todo en redes sociales, de la batalla cultural, sí, a través de la memoria. Yo creo que hay ahí ese revisionismo interesado de quererlo llevar a lugares que sabemos que no son reales, que no fue así, pero que hay mucha gente que busca también esa memoria mentirosa, interesada. Sí. ¿Ha habido algún ejemplo? Por ejemplo, en un determinado campo de concentración, en el entorno de Berlín, hubo un proyecto que, claro, hubo mucha fuerza en contra, evidentemente, y se frenó. Pero era destruir lo que era el yacimiento arqueológico, el lugar físico, para hacer un gran parque con una, imagino que una paloma o 26 palomas, para... No, no, cuidado. La memoria hay que mantenerla, y cuando entras en Auschwitz o entras en cualquiera de estos campos de concentración y ves los hornos y tal, bueno, que venga alguien que te discuta que eso ha existido o no ha existido, claro, si lo que pones es un césped y muchas placas y muchas palomas, pues te pueden decir que eso te lo has inventado también, por ejemplo. Vale, para ir acabando, acabamos de pasar el 3 de marzo, fecha señalada en la memoria obrera por la masacre de Gasteiz a manos del régimen franquista. Más allá de los actos populares de recuerdo y protesta que siempre en este pueblo y en otros pueblos también se hacen, ¿cómo se posiciona el gobierno vasco ante estos sucesos de represión? ¿Existe memoria desde las instituciones vascas? ¿Se atiende? Bueno, yo te voy a hablar a nivel de patrimonio, de monumentos. Y bueno, yo estuve el otro día en el aniversario en Gasteiz y le han declarado, casualmente ese día, me parece, en lugar de memoria, pero se está cayendo a pedazos. No está cuidado, el tejado se está cayendo a pedazos. Se conmemoraba, el 50 aniversario, 50 años. Y a los 50 años se ha declarado, cuando está prácticamente, casi diría yo, en ruina. La representación de lugares de memoria de diferentes épocas, con el tema de Guerra Civil y tal, yo creo que está de una manera pésimamente tratada, pésimamente reconocida. Hay algunos casos en que sí, pero muy poco. Hemos estado el año pasado en la retirada, en la conmemoración de la fuga después de la Guerra Civil a través de Cataluña, y nos hemos quedado impresionados de lugares de memoria y sobre todo centros de interpretación, tanto en la Cataluña del Sur como en la Cataluña del Norte. Yo creo que ahí desde las instituciones ha habido más trabajo. Claramente, más voluntad. Nosotros hemos visto centros de interpretación en la Cataluña del Norte, donde el sello de los que habían participado estaba en la Generalitat de Cataluña también. Es decir, eso a mí me da una envidia sana. Eso, aquí tenemos un déficit y hay muchas cosas de las que recordar. El otro día fui a hacer fotos, porque estoy trabajando, lo voy a decir en bajito, en un tercer volumen para dentro de 2 años o 3 años, cuando salga, y estuve haciendo fotos en el puente de Irún, el puente de la avenida, por donde pasó montones de gente, y donde alguna vez hemos estado en un acto de conmemoración o de recuerdo al Lendakari catalán, porque por ahí lo entregaron, y hay una plaquita pequeña, pero eso hasta hace 4 días tampoco estaba reconocido ese lugar, y por ahí se fugó, igual que se fugaron por Cataluña y por otros lugares, por Aragón, se fugó mucha gente fuera del Estado español, se fugó mucha gente. Pero incluso hubo un acto bestial, que es que a Compaix lo detienen, lo torturan, lo llevan por ese puente y luego lo llevan a Cataluña y lo fusilan, ¿no? Que por cierto también está en Cataluña, tiene un apartado importante en el libro, y uno de los lugares es el Montjuïc, la placa que hay en el lugar donde lo fusilaron. Vale, hablabas en bajito de un posible tercer volumen, lo dejamos ahí en bajito. pero ¿qué proyectos tienes ahora? ¿Seguir promocionando estos dos tomos? ¿Qué andas ahora mismo? Sí, bueno, ando metido en muchas cosas. Vale, ando preparando las excavaciones arqueológicas de la cueva de Prailea y Sendeva y del poblado de Sagain en Anoeta, de la del Hierro y del Grupo Paleolítico. Y bueno, yo sigo con este tema de la memoria más reciente, digamos. Y bueno, poco a poco, y luego estoy presentando el libro, bueno, aparte de la distribución que se hace a través de las librerías, pues presentándolo en asociaciones, en lugares para vivirlo. Para mí estamos en Sirica, que tienes presentación de libros, ¿tienes más presentaciones en los siguientes fechas? Sí, en Gasteiz tengo para el día 25, de este mes, y pues, en la librería del casco viejo de la Forest, allí. Luego tengo pendientes también en Eguía y en Arrasate y en Naguray también. Bueno, pues si yo quiero comprar estos dos libros, ¿dónde tengo que acudir? Bueno, ahora estamos en Sirica los tienen, hoy hemos traído los libros, y también los está distribuyendo Elcar en las librerías, en las suyas y en las demás, si se los solicitan también, claro. Vale, pues nada, animamos a todo el mundo que se acerque a las presentaciones del libro y también que se animen a comprar este libro guía, y darte las gracias, por concedernos este espacio, pero sobre todo por el trabajo que haces, porque la sensación que tengo es que todas estas historias que están ahí, muchas de ellas quizás llegamos a conocerlas, y no es por gente como tú que se encarga de sacar esa otra mirada a esos lugares donde hay personas, donde sucedieron cosas, donde hubo levantamientos, revoluciones, que tienen muchísimo valor, pero sin embargo no está recogido en los libros oficiales. Así que te damos las gracias por ello y esperamos que vaya muy bien hoy la charla, presentación. Muchas gracias a vosotros. Gracias a ti, Isabel. Cuando canta el gallo negro, es que se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo. Bueno, esto ha sido la entrevista a Xavier Peñalver, y bueno, hemos mencionado, en la entrevista se menciona el 3 de marzo. Vamos a leer una pequeña crónica del 3 de marzo, y después de oír un poquito esta música, gallo rojo, gallo negro. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento. Lo que sucedió en Gasteiz aquel 3 de marzo de 1976 condicionó el inicio de la transición, resquebrajando la credibilidad del primer proyecto reformista del franquismo. La masacre de Gasteiz supone una ciaga marca del nacimiento para la llamada democracia española, pero desgraciadamente no se trataría del último acontecimiento de tal calibre. Las tragedias, sin duda alguna, no fueron ajenas a este proceso histórico. El dictador Franco murió y aún así su régimen prevaleció, comandado por Aydas Navarro y representado por Juan Carlos I. La democracia, la llamada democracia, no llegaría de un día para otro, ya que los hombres fuertes del régimen franquista tenían en mente unas reformas superfluas basadas en el mínimo número de cambios del sistema. La revista Cambio 16 definía este proyecto como una democracia pactada con todos los antidemócratas. El gallo rojo es valiente. Toda esta situación de un vuelco el 3 de marzo de 1976, después de dos meses de huelgas gestadas en la clandestinidad a expensas del sindicato vertical, el cese de actividad que comenzaría en Forjas Alavesas se extendió por toda la ciudad, aglutinando empresas hasta alcanzar una huelga general. Unos 10.000 trabajadores y trabajadoras unidos en la lucha. Te lo advierto, no se rinde al gallo rojo, Aquel día 3 de marzo de 1976, tras desplegar sus fuerzas y marchar por Gasteiz, los huelguistas se dirigieron a la parroquia de San Francisco de Asís, en el barrio de Zaramaga, donde venían celebrando sus asambleas asiduamente. Decididos a detener la asamblea, los miembros de la Policía Armada franquista rodearon la iglesia, quedando a su vez cercados por cientos de manifestantes que no pudieron entrar en el edificio. La policía gaseó el interior del edificio, provocando una estampida humana. La represión policial que viene a continuación se saldó con 5 muertos y más de un centenar de heridos, 43 de ellos con heridas de bala. Los agentes no repararon en usar armas de fuego contra la población. Ay, si es que yo miento. Mientras las fuerzas del orden tiroteaban a los manifestantes en las calles de Gasteiz, Manuel Fraga Iribarne, ministro de la Gobernación, se encontraba en Alemania intentando mejorar las relaciones diplomáticas y probablemente vendiendo el éxito de las reformas del régimen. La carrera de Fraga Iribarne, de cabeza pensante del franquismo a fundador de cierto partido conservador, bueno, en concreto el PP, daría para otro extenso texto, artículo. Lo único que merece la pena señalar es que tan solo unos meses después de los asesinatos de Gasteiz y tras prohibir las marchas del 1 de mayo, Fraga reclamó las calles como suyas. Aquel triste acontecimiento del 3 de marzo del 76 conmocionó a Euskal Herria y a buena parte del Estado español, y la prensa franquista se hizo eco de los acontecimientos desplazando a sus corresponsales. El poderoso diario ABC hablaba de los policías heridos y hacía hincapié en el daño realizado al mobiliario urbano, farolas, cabinas telefónicas, todo con tal de ponerse del lado del gobierno y equiparar el daño infligido a los manifestantes. ¿Os suena? Para ABC, estas jornadas de lucha eran destructivas, dificultaron el labor del gobierno de Arias Navarro y espantaban a los inversores. Vemos cómo algunos medios no cambian un ápice su discurso. También se dijo por parte de medios españoles que los disturbios perturbaban la tranquilidad alavesa, como si en Gasteiz no llevasen en aquel momento 3 meses de lucha, amén de otra huelga general en 1972. Lo cierto es que los sucesos de marzo desestabilizaron las reformas que se iban a llevar a cabo desde arriba. Las movilizaciones sociales que vinieron tras ese evento forzaron en parte a tratar a la sociedad civil como un actor político más en la transición. Decimos que en parte. En el funeral multitudinario se evidenciaba que la lucha obrera continuaba con vida. Cerca de 80.000 personas se reunieron en las amplias calles que rodean la Catedral de Santa María en Gasteiz en solidaridad con sus compañeros y anunciaban jornadas de lucha ardua que se extenderían por todo el país. El debate en torno a la transición está muy abierto. Una versión oficialista nos hablaba de un proceso modélico y ejemplar, nada más lejos de la realidad. La transición fue violenta, sucia e incompleta en muchos ámbitos. Tras lo sucedido el 3 de marzo, algunos sectores de la sociedad pudieron sumarse a la socatira política pagando un alto peaje, ya que fue la clase trabajadora quien puso la sangre en las calles, las cuales además nunca pertenecieron a Fraga. ¿Verdad, Iker? Pues la verdad es que no, desgraciadamente no. En estos días, bueno, se ha hecho el homenaje a Vicente Antón Ferrero. Ayer hubo un primer homenaje en Basauri por parte de las organizaciones antirrepresivas y hoy es el homenaje, bueno, más oficial. Para poner en contexto, Vicente Antón Ferrero era un joven de 18 años que participó dentro de las huelgas, manifestaciones, asambleas posteriores al 3 de marzo, en este caso en Basauri, y dentro de la represión que hubo por el régimen franquista, una bala de un guardia civil le dio en la cabeza, a pesar de que le trasladaron al hospital, murió. Así que bueno, aquí tenemos una víctima más de la represión franquista. A esto le sumamos en esta misma fecha, en Tarragona, Juan Gabriel Rodrigo Canazo, dentro de una escapada de la carga policial, entró en un edificio. La versión oficial es que saltó, la versión de las personas que estaban allí es que fue empujado. Así que desgraciadamente, aparte de los trabajadores muertos en la iglesia de Gasteiz, en los días siguientes la represión franquista continuó con estos dos casos. Bueno, y esta ha sido nuestra pequeña crónica de aquellos acontecimientos del 3 de marzo del 76. Seguimos con la memoria histórica. Hoy el Ayuntamiento de Ea, hoy sábado 7 de marzo, ha hecho un homenaje a las mujeres represaliadas por el franquismo en el 36. El acto ha sido organizado por EA Cultura Elkartea y Bedarona eta Natxitoako Andrak. Bedarona y Natxitoa son dos barrios de EA. Precisamente en el ayuntamiento, en el segundo piso del ayuntamiento de EA, estuvo la sede de Emakume Abertzale en Batxa, una organización de mujeres vinculada al PNV y que resistió al franquismo. Nos vamos hasta La Bastida, donde ha habido un homenaje a los vecinos del pueblo, Félix Villamos y Fausto Lacuesta. Ambos, bueno, murieron en campos de concentración nazis. Cabe resaltar que en el 2025 se celebró los 80 años de la liberación de los campos nazis y estos dos vecinos de La Bastida entran dentro de esos miles de exiliados que tras la guerra civil acabaron en campos de concentración. Se ha hecho este acto para que su memoria no caiga en el olvido, ni tampoco su sacrificio, y bueno, lo positivo es que ha habido una declaración unánime por parte del ayuntamiento. Tal día como hoy, un 7 de marzo de 1949, nació José Miguel Beñarán Ordeñana, Argala, en Arrigorriaga, en Vizcaya. Este fue un histórico dirigente de ETA, abertzale y marxista. Participó durante el franquismo en las principales acciones de la organización armada, entre ellas Operación Ogro, que acabó con la vida del presidente del gobierno franquista, de Carrero Blanco. Argala murió en un atentado del Batallón Vasco Español, del Grupo Fascista y Parapolicial Batallón Vasco Español, el 21 de diciembre de 1978. El Batallón Vasco Español actuaba bajo las órdenes de los servicios secretos españoles. El 27 de febrero de 1982 resultaba tiroteado en Hernani, Gipuzkoa, Víctor Fernández Ochoa. Era un tabernero que llevaba tiempo recibiendo amenazas de muerte por parte del Batallón Vasco Español. Quien le disparó fue el pistolero fascista Ignacio Iturbide, alias Piti. Víctor quedaría tetrapléjico para toda su vida. Para terminar con el apartado de memoria histórica, el 5 de marzo de 1937 se produjo la batalla de Machichaco entre los Bous, los barcos de guerra, en realidad barcos pesqueros armados con cañones del ejército vasco. Una batalla que enfrentó al acorazado Canarias del ejército franquista con los Bous del ejército vasco, que bueno, en concreto el Bou Navarra terminó luchando hasta sus últimos momentos contra el Canarias y creo que, si no me equivoco, contra también el barco Almirante Cervera, otro barco de la armada franquista. Los marineros del Bou, los gudaris del Bou Navarra, finalmente el barco se hundió y finalmente fueron indultados por el franquismo debido al heroísmo que demostraron en la batalla. Rema que rema, va una gabarra madre negra, muy negra. Y bueno, dejamos, como hemos dicho, el apartado de memoria histórica y vamos a poneros un tema de Oliva Gorriak, esta banda que, si no me equivoco, era de Galdakao, llevan ya tiempo sin tocar, pero bueno, es un buen tema. Y Dei en Guda, La batalla de las ideas. Aquí os dejamos con ellos un ratillo. Vamos con las noticias de actualidad de Euskal Herria, noticias relacionadas con la lucha contra el fascismo. Acción directa antifascista en el barrio Sarrico de Bilbao contra una serie de pintadas de cruces utilizadas por las tropas nazis en la Segunda Guerra Mundial. La gente del barrio lo tachó. Pintadas que van apareciendo poco a poco en distintos barrios, en el mismo, bueno, el mío mismo también las he visto. Seguimos tachándolas y dejando claro que no hay espacio en nuestros barrios para estas expresiones. El pasado 23 de febrero se produjeron unas movilizaciones antifascistas en Gasteiz contra un acto de Vox en la Euskal Herriko Universitatea, en el campus de Araba, en Gasteiz. Ese día el campus decidió cerrar para que no se produjera, por si se producían incidentes, por el acto de provocación de Vox. Y bueno, pues unos 500 estudiantes antifascistas se concentraron en frente de un dispositivo policial muy grande de la Ertzaintza, convocados por Ikasle Antolakunde socialista. También se produjo otra concentración antifascista, esta vez convocada por LAF, ELA y Steilas, por estos sindicatos, en la Plaza de la Virgen Blanca de Gasteiz. Suspendido en Bilbao gracias a la presión antifascista, el concierto de Michael Graves, previsto en la sala Stage. MG fue excantante de la banda de punk Misfit y es conocido por sus posiciones radicales de ultraderecha. La pasada semana, pues volvimos a tener la visita de empresas de desocupación, en este caso de Desocupacili. Las denuncias nos llegan desde Zorroza, desde el barrio de Bilbo de Sorrotza, y desde Orereta Rentería, en Guipúzcoa. En Sorrotza, esta empresa, Desocupacili, esta empresa pues de típica escuadrista fascista, pues lleva semanas hostigando a una vecina de la carretera Sorrotza-Castresana. Nos vamos hasta Nafarroa. Vox Navarra ha denunciado a IAS, Euskal Herriko Ikasle Antolakunde Socialista, por una pancarta. Esta pancarta tenía un fuera fascistas, llamaba la movilización próxima, y una foto de la diputada de Vox, Rocío Demer, que esto último es lo que les ha llevado a meterlo dentro de un delito de odio. Curioso que sean ellos los que acusan a los demás de odio. Seguimos en Nafarroa, y es que se han producido un par de movilizaciones antifascistas en contra de un acto de Vox. Concretamente han sido en Lizarra y en Caparroso. En Lizarra la presencia policial fue notable contra los antifascistas, hubo algunos identificados, y en Caparroso pues también se produjo una movilización antifascista contra, ya os decimos, que un acto de Vox, y se concentraron pues una veintena de vecinos contra el fascismo. El pasado 26 de febrero hubo un día de movilización estudiantil contra el imperialismo y el fascismo, convocado también por IAS, acudió muchísima carga estudiantil, y celebramos este movimiento estudiantil que cada vez se posiciona con más fuerza en las calles. Nos vamos hasta Irún, y es que según denunció el medio Gedar, Languille Caseta, pues han aparecido pintadas falangistas en las inmediaciones del colegio Playa Hondi de Irún. Estos elementos de ultraderecha falangistas pues taparon varios murales antifascistas con lemas como Fascismo a Eraiki o Arriba España. El pasado sábado en la Ribera de Deusto fue el homenaje a Alexis Castillo. En este caso, Xavier, como tú acudiste a este homenaje, cuéntanos un poco cómo fue. Sí, pues bueno, el acto se suele hacer anualmente, se lleva unos años haciendo anualmente, y es que allí en la Ribera de Deusto hay un pequeño mural, monolito, no sé cómo llamarlo, en recuerdo de Alexis Castillo, un chico colombiano, nacionalidad hispano-colombiana, que fue a luchar al Donbass pues contra el fascismo ucraniano, y murió combatiendo hace unos años, creo que en 2022, 2023, ahora no recuerdo bien. Y bueno, todos los años, pues Bultza, Herri Ekimena y Euskal Herria Donbas Elkartas, un comitea, pues le hacen un pequeño homenaje. Este año ha estado la familia, en concreto la madre de Alexis Castillo, en el homenaje, y la que fue su compañera sentimental. Y nada, pues en el acto se cantó la Internacional, se leyó, la gente que conocía a Alexis pues comentaron un poco de su vida, la relación que tenían con él, y bueno, recordar que este monolito, no es un monolito, es un pequeño mural ajardinado, pues ha sido atacado varias veces, dos o tres veces, se cree que por elementos fascistas ucranianos que viven por aquí, refugiados, gente que ha venido refugiada o de gente de la diáspora ucraniana, que tienen ideología ultraderechista, pues bueno, se cree que han sido ellos los que han roto varias veces este monolito recordatorio de Alexis. Y bueno, eso, el homenaje fue en el contexto de unas jornadas antiimperialistas de Bulsa R. Kimena, Euskal Herriko Marxista Leninista. Papeles desclasificados del 23F. Los documentos desclasificados por el Estado español revelan que los militares golpistas del 23 de febrero del 81 estaban preparados para desplegar un plan violento de máximo nivel, apoyados en las calles por hordas de pistoleros fascistas. Si alguien esperaba más luz después de esta desclasificación, nos vamos a quedar con ganas de saber si el monarca huido estaba metido en el ajo o no lo estaba. Este sábado, 7 de marzo, se ha producido una movilización antifascista en Bayona, en Lapurdi, la capital de Lapurdi. La movilización antifascista se ha hecho bajo el lema Fascismoaren contra clase batasuna, contra el fascismo unidad de clase. Y bueno, la movilización era para protestar contra una candidatura de extrema derecha que se ha constituido, en esta ciudad del norte de Euskal Herria. De cara a las próximas elecciones municipales. Pese a todo, esta candidatura de ultraderecha no ha recibido el apoyo de Marine Le Pen. Pero bueno, hoy se han juntado, pues acosados por elementos de la policía, pues se han juntado varias decenas de personas, ya os decimos, que en Bayona, en Lapurdi. Y desde aquí nos hacemos ecos de la situación de la presa política antifascista María José Baños, gravemente enferma. Numerosas personalidades, más de 50 personalidades de la cultura, están pidiendo su excarcelación, entre ellas Javier Bardem, el actor español. Varios presos políticos vascos han unido a los ayunos que están impulsando presos antifascistas del Grapo y del PCR en solidaridad con su compañera. Hay una campaña bastante extendida en Euskal Herria con carteles denunciando la situación de María José Baños. Y bueno, la próxima semana igual le dedicamos unos minutillos más largos a hablar sobre su situación. Nos quedan apenas 5 minutos para terminar el programa y no damos abasto con las noticias que hay. Vamos a pasar al apartado internacional y vamos a comentar un par de noticias. Nos vamos hasta el Estado francés y es que el fascista Quentin Deranque, que presuntamente murió golpeado por antifascistas, pues en relación a este caso se ha publicado un vídeo en el que se ve en primera línea a este neofascista y cómo se niega a recibir ayuda médica. Este personaje estaba consciente y estas nuevas imágenes sitúan al neofascista fallecido entre los atacantes que atacaron un acto en favor de Palestina organizado por el partido La Francia Insumisa. De esta manera se desmonta definitivamente el relato victimista de la extrema derecha francesa sobre este suceso. Al neofascista Quentin Daranque se le ve ensangrentado, con las manos ensangrentadas, y alguien le aconseja ir al médico, pero él declina en la proposición, aconsejado por otro neofascista que le dice que podría tener problemas con la policía. En el vídeo se le ve perfectamente cómo encabeza el asalto fascista al acto político en favor de Palestina. Pero la criminalización contra los antifascistas pues ha ido increciendo desde este suceso que ocurrió el 12 de febrero en Lyon, en la ciudad de Lyon. Y es que desde entonces 7 antifascistas permanecen imputados en prisión provisional, acusados de homicidio voluntario. Por su parte, ningún militante de extrema derecha, que fueron los que atacaron el acto en favor de Palestina, ha sido procesado ni encarcelado, pese a que, como os decimos, ellos fueron quienes atacaron el acto del partido de la Francia Insumisa. Y por último nos vamos a Grecia, y es que un tribunal de Atenas confirma penas a los líderes de Amanecer Dorado, el partido neonazi. Las penas fueron emitidas en 2020 fueron de más de 10 años de cárcel para la cúpula del partido. En concreto, 7 altos dirigentes fueron condenados a 13 años de cárcel por constituir grupo criminal. También fueron condenados otros 11 diputados del partido, así como un militante que en 2013 asesinó al rapero Pavlos Fisas Kilapi en Atenas. Amanecer Dorado, recordamos que llegó a ser tercera fuerza en el Parlamento griego en 2015. Un partido político neonazi que fue financiado por los armadores, por los empresarios armadores de Grecia. Para despedirnos, Antinazi de Angeli Capstars. Y bueno, Iker, nos vamos despidiendo, ¿no? Claro, nos vemos el sábado que viene y desde aquí, bueno, damos un saludo fuerte a todos los que nos escucháis y os animamos a que tengáis una semana antifascista, combatiendo el fascismo en todas sus formas y en todos sus lugares. Nos vemos el sábado que viene. Hasta el próximo sábado. Agur, Andesan. Agur. Your brain.